El infierno tiene rejas, cárceles, anécdotas de violencia. Hace 2 o 3 meses me agarró un dolor muy fuerte en la pierna derecha. Hacía frío. Me llevaron a un hospital porque de verdad no daba más del dolor. Llegamos casi de noche. Había muchas personas en la sala de espera. Una policía me acompañaba sentada al lado mío. La gente me miraba raro. Yo me daba cuenta. No me gustaba. Cuando sale la médica, la policía le preguntó si podía esperar mi turno en otra habitación. ¿Por qué? Preguntó la médica sorprendida. Que espere acá con los demás. Sentí vergüenza. ¿Por qué me querían poner separada de los demás? ¿Qué les iba a hacer? Si ellos me miraban mal, problema suyo. La guardia se enojó, miró mal a la médica y a mí también. A mí siempre me miraba mal. Al final no le hicieron caso y esperé con los demás. Pero la marca de sentirse diferente, como enferma, como si perteneciera a otra raza, eso no me lo saca nadie. El infierno tiene rejas. Campaña contra la violación de derechos dentro del sistema penitenciario.